Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en Serial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Adrián Núñez. Hola, ¿cómo están? Natalia Hurtado. Hola, ¿qué tal? Y Julio Gutiérrez. Hola, amigos que les gusta Wikipedia. No hay imaginación. Hoy es domingo 2 de julio de 2017. Wiki amigos. Wiki amigos. ¿Quieres que toma dos? No, está bien, síguenos. Hoy es. Pero wiki, ¿qué significa? Wiki es conocimiento, ¿no? O buena wiki pregunta, ¿qué era? O wiki. Wiki o wiki es pedia. No, porque pedia es conocimiento, ¿verdad? Entonces wiki es lugar, biblioteca, tal vez. Lastimosamente hoy día no nos acompaña Víctor, que nos podría explicar la etimología de la palabra. Rápido. Rápido. ¿Wiki? Sí, acabo de leer. Sí. ¿Eso no es Waka Waka? Waka Waka. Wakapedia. Wakapedia, donde pueden rápido, ver mejores dice fotos de Shakira. Del origen hawaiano que significa rápido. O velo, sí. Claro, y pero lo dice actualmente, Wikipedia. Actualmente las wikis, o sea, como que se ha tomado ese término y ahora para nosotros una wiki es una enciclopedia, ¿no? Para no. Claro, hay rational wiki. Ah, cierto, y de hecho, cierto. Pues, mira, piensa en cualquier pero es serie, rational serie wiki famosa. Puede ser razonamiento rápido, o sea, no. Piensen en cualquier serie, The Big Bang Theory. Te apuesto que hay una wiki sobre The Big Bang Theory. Definitivamente hay una wiki sobre Harry Potter, definitivamente hay una wiki sobre Game of Thrones, definitivamente hay una wiki sobre muchos juegos y películas famosas. Hay wiki sobre animes, hay una wiki de Hunter x Hunter, la esposa estaba viéndola. Y creo que para nosotros o del internet se ha apoderado esta palabra. ¿Qué me dijiste? ¿Qué te dije que iba a ver? Bueno, sí. Entonces busquen la wiki de su serie o película o anime favorito y existe. Uh-huh. Ok. Bueno, como por si no lo han notado, el día de hoy vamos a hablar sobre Wikipedia. Pero antes, a modo de miscelánea, vamos a hablar sobre la marcha del orgullo gay que se me acaba de ocurrir. Ah, y al que Julio asistió. Adrián, ¿tú también fuiste? No pude ir. No. No. Bueno, ¿qué quieres que te cuente? ¿Para qué fuiste? Fui para... Uh-huh. Para acompañar a la marcha de la Sociedad Secular Humanista. Ah, ya, fuiste como parte de un colectivo. Fui como parte de un colectivo. Ajá. Y estaba pensando, justamente cuando estaba yendo, estaba pensando... ¿Qué boca? ¿Para qué estoy yendo, no? Claro. No, pues está bien, pues porque bueno, como estábamos hablando hace un rato también, más que una cosa de protesta o algo de ese tipo, es como una fiesta. Es como que toda la gente ahí está contenta y... Más como una reunión social, ¿no? Ya, pero ¿cuál crees que es la finalidad? ¿Que sea una propuesta? ¿Protesta? No, de hecho no. De hecho, debí saberlo porque de hecho así es en otros países también, ¿no? Pero nunca había ido, pues. Pero sí imaginé, pucha, ¿y qué pasaría si es que entran los otros grupos religiosos por ahí y si se ponen a fregar, cosas de ese tipo, ¿no? Pero nada de ese tipo. Todo bien. Bueno, pero ¿cuál crees que es la finalidad? ¿Solamente festejar? ¿Has pensado en cuál es realmente la finalidad? O sea, la finalidad real, supongo que no la finalidad pretendida. Supongo que es visibilizar, ¿no? Yo también una creo cosa eso. Como ver, darse cuenta también que es mucha gente que está ahí, porque había mucha gente. Uh-huh. Y eso, más que nada, creo. Visibilizar. ¿Cuánta gente calculas? Ah, buena pregunta. Uy, llegamos a hablar de esto, ¿no? ¿Llegamos a hablar de eso? Sí. Sí. Llegando a la Plaza San Martín, de repente 5.000. ¿Puede ser? 5.000. 5.000, sí. Pero buena pregunta, no sé. De repente en la marcha había más, ¿ah? 10.000, 15.000, de repente. Siempre, y había gente vestida de diferentes maneras, supongo. Sí, porque sí, yo he vivido un par de marchas de Lima y siempre hay como que gente... Y siempre me hace pensar en esto, ¿no? Es como que, claro, para mí es visibilizar y creo que la función de visibilizar es una buena función. Es como que intentar normalizar ciertas cosas. Uh-huh. Pero a la vez también normaliza ciertos comportamientos que por el otro lado, por el lado de lo que esperamos o no esperamos de que sea una persona, tal vez... ¿Cómo cuál, por ejemplo? Como andar en tetas. O en, bueno, ¿no? Sí, había un par de tetas por ahí. Exacto. Sí, pero... Ajá. De manera sexualizada. No está muy sexualizada. Bueno, las que yo están de manera... Sexualizada juguetonamente, no sexualizada de o sea, sexualizada como este es mi cuerpo, ¿no? Más como una afirmación. Había un par de drag queens, pero... Uh-huh. Lo cual también no había mucho lo cual me parece bien y positivo. O sea, yo en realidad soy pro pro visibilizar todas esas cosas. Pero, ¿cuál sería para ustedes la línea? Por ejemplo, ¿estarían a favor de una marcha de fetiches? Donde sale gente con mascotas. Donde salen, por ejemplo, mujeres paseando a sus hombres agarrados, encuerados y con gauch en bolas en las... En sí, las, ¿por qué no? Que se paseen por el centro de Lima. ¿Estarían de acuerdo con eso? Pero, ¿cuál sería el sentido? ¿Para qué serviría? Para visibilizar una práctica que es muy común y normal. O sea, porque tanto como ser... De nuevo. En San Francisco hay, pues, ¿no? En San Francisco está el Folsom Fair, que es la feria del cuero. Y ahí todo el mundo está que se azota, ¿no? Y ahí sí la gente va a calata, ¿eh? Ahí sí la gente va a calata. Es que mi punto es, si lo que estamos haciendo es visibilizar conductas que no afectan a nadie y que son perfectamente normales y que solamente son tabú, ¿cuál es nuestro límite de qué es aquello que es tabú, que queremos que siga siendo tabú? ¿No? O sea, por ejemplo, porque en verdad, o sea, para nosotros, gente liberal de Lima, citadinos, pucha, ser gay no es nada, ¿no? Es como que, ah, eres gay, qué chévere, chévere tu vida, ya sigamos hablando de otra cosa. Pero para mucha gente es un tabú. Y para muchas partes de la sociedad peruana es un gran tabú. Y lo que estamos haciendo es visibilizar, mostrar que es una conducta perfectamente normal, que hay un montón de gente que lo hace. De la misma manera, hay otras conductas que también son tabú y que no se conversan, no se hablan. Una persona se siente avergonzada, no busca una comunidad. Por ejemplo, esto de letra, ahí existe una comunidad y para ser parte de esta comunidad tienes que salir del closet de alguna manera, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cuál sería para ustedes el límite de esas prácticas tabúes que se deben visibilizar y otras que mejor que se queden ahí nomás encerradas en el closet? Todo lo que es dañino, sí, yo creo que debía ser tabú, ¿no? ¿Cómo qué, por ejemplo? El racismo, por ejemplo. Ah, ya. Lo que es dañino, ya, pero entonces define dañino. O sea, que le hace daño a los demás, ¿no? Claro, pero el racismo hace daño moralmente. O sea, no es que... Para ser más específico, por ejemplo, ahí dice, ya, entonces, si quieren legalizar el matrimonio igualitario, también legalicen la pedofilia, pues, ¿no? Ajá. Pero eso no tiene nada que ver. O sea, claro, ahí le está haciendo daño a un menor de edad. Claro, claro. O sea, mientras no le hagas daño a nadie, tú dices. Claro. Ya. Y aparte tiene que ser algo relevante, ¿no? Y aparte el matrimonio es una cosa completamente laica, ¿no? No tiene nada que ver con el matrimonio religioso. O sea, otra cosa es que estén confundidos, que usualmente estén confundidos, pero no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, no, pues no tiene nada que ver, pero sí es más fácil casarse religioso para una pareja homosexual en el Perú que civil, ¿no? Ah, man, ya. No, o sea, claro, porque vas ante una religión que sí te la permita y te casas y está. Claro, claro. Como el pastafarismo. Claro. Natalie se ríe porque ya entiende la referencia. Sí. Siente iluminada hoy con... Ha conocido el Moneyball. Ha sido tocada por el Moneyball, Natalie. Sí. Ay, me siento iluminada. Bendecida. Bueno. No, eso es todo. Ramen, hermanos. Ramen. Pero tienes que... La siguiente reunión tienes que venir con tu colador en la cabeza. Vale. Ya. Porque lo que no sabes es que la siguiente la vamos a grabar, ¿verdad? En vivo. Pero no es la siguiente. Es la sí. Bueno, ¿alguien más tiene otra consideración? Yo no tengo muchas consideraciones respecto a la marcha del orgullo en realidad. Tengo una consideración que escuché en Dan Savage, que la gente, los heterosexuales que se quejan de la marcha del orgullo heterosexual. Y Dan Savage, en su infinita sabiduría, no toma el camino fácil de la gente que dice, oye, heterosexual, idiota, deja de quejarte porque eres heterosexual y tienes privilegios. No, Dan Savage dice que tal vez sí debería haber un día del orgullo heterosexual, tomando el punto de vista de las represiones heterosexuales. Por ejemplo, las represiones que hay tanto para hombres como para mujeres, ¿no? El mostrar estereotipos heterosexuales, de los hombres no mostran sentimientos, de las mujeres no quieren sexo, de... se me acabaron los estereotipos. Pero bueno, esos estereotipos. O sea, de nuevo, o sea, ser heterosexual creo que sí es un poco más privilegiado más fácil, pero tampoco es que no tengas nada de represión o que no haya nada de tabú en esa orientación. Sí. Y también no es solamente gay, ¿no? Es también otras orientaciones sexuales o incluso asexuales, yo creo, ¿no? Asexual. Porque también es queer, incluye lo que es queer. Queer. O sea, yo no estoy segura todavía de la terminología. Un día simplemente decidí dejar de buscar la terminología. Porque, ¿qué significa queer? O sea, todo es queer. Queer es raro, ¿no? Queer, es sí. Todo lo que no es normie es queer. Claro. Claro, de nuevo. Pero, o sea, ahí podría ser como que un heterosexual que... no sé, te ponen las gorritas con orejitas de oso. No, no sé. Una cosa. Claro, los furries. Los furries. Sí. Ahora, otra cosa que a una parte, o sea, me parece chévere visibilizarlo, ¿ya? Pero tampoco me parece chévere, o sea, visibilizar esto está bien, porque es un tema muy importante, pero no es tan importante. O sea, depende para quién, pues. Claro, depende para quién. Pero como comunidad creo que está muy bien. Bueno. ¿Puedo? Vamos a hacer la marcha del orgullo ateo también. La marcha del orgullo. Pero yo no iría a esa marcha, definitivamente. Además, la boicotería. Definitivamente boicotearía la. ¿Por qué? No me gusta. ¿Por qué eres así? Porque ¿cuál es la finalidad de hacer una marcha del orgullo ateo? Pero voy a boicotear la marcha. Yo voy a boicotear la marcha del orgullo ateo. Que me respeten, que los católicos me respeten, que los católicos no vayan a mi puerta y me toquen la puerta horas. Pero en todo caso, yo voy a decir, no, con mi puerta, no, con mi puerta no te metas. ¿Cómo no se te ocurrió eso hace 5 meses, Julio? Así se llama el programa. No se puede llamar así porque es Wikipedia. Pero lo que pasa es que ya, sí, pero por ejemplo yo puedo hacer la marcha del orgullo no atiendo multiventas y también, quiero que la gente de Fucción no se me acerque. O la marcha ya, del orgullo, la marcha del orgullo, es que es que yo no voy al gimnasio. Calza, porque es una marcha que no causa daño a nadie. De nuevo, yo no les voy a prohibir que hagan su marcha, solamente digo que no. Ah, eso es cierto. Sí. Ah, por otro lado, no, lo que estaba pensando también era, ¿para qué los heterosexuales o la gente normal, entre comillas, va a las marchas del orgullo gay? Para lo mismo que muchas... Yo sé que es un cliché, ajá, pero dilo, vas dilo. Como... ¿Qué? Dilo, ya, dilo. Puedes ir por muchas razones. Por curiosidad, simplemente porque te da curiosidad. Por presión de amigos... Porque quieres levantar a alguien, que es la razón creo que principal, y por señalización, ¿no? Estás señalizando que eres progresista. Eres correcto, eres moralmente correcto. Claro, eres moralmente correcto. Estoy del lado correcto de la historia y lo señalizo yendo a esta marcha del orgullo gay. Independientemente de la finalidad de esta marcha. Y sí. Bueno, entonces el otro año te tenemos ahí, Aurora. No creo. Me da mucha pereza. A mí sí, yo sí he ido a una marcha del orgullo gay. Ay, el 2012 fue. ¿Y qué tal? Sí, me gustó. Me gusta porque era como un desfile. Es como un carnaval. Me dio la idea. Sí, claro. El 2012. Entonces era muy, muy de fiesta, muy de carnaval. Mucha gente así, feliz y orgullosa. Eso, o sea, eso es lo mismo que hace, por ejemplo, el carnaval de Arequipa, que es el carnaval más cercano al que he ido. Y es lo mismo, o sea, sale mucha gente representando... muchos aspectos de la cultura arequipeña, que es como la comida, los bailes, y todo el mundo está contento y está orgulloso de mostrar que es arequipeño. Y es lo mismo, o sea, cuando he ido a la marcha del orgullo gay, es lo mismo, la gente está feliz, contenta de mostrar que pues tienen una, pues eso, su sexualidad, y siendo heterosexual u homosexual, pues estás representándote feliz y contento de participar ahí. Es lo mismo que los carnavales, o sea, en el carnaval de Río o en el carnaval de Arequipa nadie te dice que tienes que ser arequipeño o brasilero para disfrutar de esa fiesta, que es eso, es una fiesta, es... O sea, yo considero que no tiene nada de activismo y que es que el espíritu a mí me gusta y que me gustaría participar de alguna marcha. Turu, turu, turu, turu, turu. Eso va a ser la final. Sí. Bueno. Ok, por ejemplo, Wikipedia nos dice que en por lo menos 72 países la homosexualidad es ilegal. Y en la marcha del orgullo gay de Colonia, ¿no? Sí. Precisamente marcharon con una bandera donde con una serie de banderas de estos países donde la homosexualidad es ilegal. Y por ejemplo, ahí me parece bien relevante, ¿no? Estás visualizando que todavía es ilegal en esos países. Y bueno, en San Harris también escuché que, no, creo que en Singapur, uno de estos países que en verdad son muy avanzados económicamente, habían como que flagelado a una pareja homosexual. Sí, porque simplemente porque, creo que eso sí era por Sharia Law, porque la homosexualidad era ilegal. O sea, parte de esto creo que sí es visualizar todavía la discriminación real que existe en algunos lugares, ¿no? O sea, igual lo que le dije en Perú, ¿no? O sea, en Perú, en ciertos círculos de Lima, es lo más normal del mundo, pero en realidad en Perú en general yo creo que sigue siendo algo no normal, algo que o sea, ¿en qué círculos te consideras que la homosexualidad en Perú es como aceptada? Por lo menos en todos los universitarios, por ejemplo. Yo creo que toda la gente que ha pertenecido a alguna comunidad universitaria, o que toda la gente que tiene contacto con muchas personas. o que tiene contacto, para mí también es un nivel, una cuestión educativa. O sea, basta que, por más que hayas nacido que en una familia súper católica y súper, qué sé yo, chapada, la antigua, creo que una vez que te empiezas a abrir, es casi imposible no ir cambiando. No, un niño que ha crecido en una familia súper católica y que va a la universidad, no sé, o sea, esa es mi percepción. Pero también de la gente medianamente educada, de la gente medianamente progresista, no políticamente progresista, o sea, es, más o menos va de la mano que qué sé yo, si no eres ni fujimorista, ni... No tenemos más partidos, ¿no? Entonces no tenemos partidos reales. Pero si eres, qué sé yo, de hecho, ahora que lo pienso, todos los partidos tienen una visión progresista respecto a la homosexualidad, ¿no? ¿O no? No sé, el no, PPC. Me parece que el PPC no, bueno, ya, el PPC, jamás. Por ejemplo, ya. Ni el partido ese de los evangelistas tampoco. Ya, el partido de los evangelistas. Ya, por ejemplo, si eres evangelista o incluso creo que adventista, es muy probable que sigas estando en contra de esto, ¿no? O si eres un católico ortodoxo, no sé si existen acá de verdad, también es probable que estés en contra de esto. Creo que más o menos por descarte. O sea, pero creo que... No sé, en verdad no sé, en verdad tengo que buscarlo, porque estaba pensando esto, pero estoy pensando que tal vez estoy asociando demasiadas características a personas que están en estos círculos. O sea, creo que es perfectamente posible que seas una persona muy educada y atea y todo esto, y aún así estar en contra de los derechos de la gente homosexual o algo así, no sé. Sí, yo conozco muchas personas que pertenecen a izquierda, pero que también pienso que es generacional, y esto ya lo dije creo que en un programa pasado, que teniendo entre 45 y 55 años, que es obviamente otra generación, pues yo he notado que existe todavía un porcentaje más grande de personas que son homofóbicas. O sea, claro. Independientemente de la posición política que tengan, eso es lo que voy, o sea, no es necesariamente que seas partidario de una posición, de un partido donde claramente su lineamiento es progresista, no necesariamente eso hace que, o sea, que tu formación pues coincida con eso. Sí, sí, creo que también es bastante generacional. Bueno, entonces, bueno, vamos a pasar al tema, transicionamos al tema de Wikipedia. Wikipedia, what, ¿qué es? Concepto y objeto. Concepto y objeto, marco teórico. Concepto y objeto. Bueno, misión y visión. Bueno, Wikipedia nació el 15 de enero de 2001. Lo que significa... ¿De dónde sacas esa información? De Wikipedia. Wikipedia dice que Wikipedia es confiable, Julio. Claro. También. Wikipedia. Lo usamos, yo por lo menos lo uso todos los días que uso internet, uso Wikipedia. Creo que es una buena fuente de información. Y hablaremos de eso hoy día. Uh-huh, sí. Uh-huh. Bueno, Wikipedia tiene 16 años, entonces. ¿Qué tan buena fuente de información es Wikipedia? ¿Qué tan buena fuente de información es Wikipedia? Para mí es buena fuente de información. Claro que depende de la clase de información que estés buscando, ¿no? Uh-huh. Y usualmente también depende del idioma en que la busques. Uh-huh. Si buscas la misma página en inglés y en español... Generalmente la página en español es mucho más pequeña que la página en inglés. Sí, a menos que sea un artículo sobre algo en español. Yo sé que la página en inglés en Wikipedia es más confiable que en español, pero ¿alguna vez has encontrado un error en una página en español y que no estaba ese error en la página en inglés? Ajá. No error, yo he encontrado falta de información nada más, pero error no recuerdo. La verdad es que yo no he encontrado error. En matemáticas, porque también tiene páginas especializadas en matemáticas, ¿no? Por ejemplo, si no sabes una definición, la buscas y encuentras cosas de cálculo y matemática bien avanzada, ¿no? Y y sí puede haber algunas cositas como de notación, de definición. De repente en una página está definida de una forma y en otra página está definida de otra forma. Pero error no he encontrado. Por ejemplo, acá en la misma Wikipedia dice que en el 2008... un estudiante de 17 años añadió un nombre inventado para el coati sudamericano. Y ese nombre inventado, que lo añadió como parte de la información de Wikipedia, duró por 8 años en la página de Wikipedia hasta que alguien descubrió el error. Acá dice 6 años, ¿eh? Dice 8. Ay, lo siento. Sí, no sé cuánto. Bueno, el error de Aurora duró menos de 5 segundos. Sí, entonces podemos decir que podemos decir que tenemos un mejor sistema de edición que Wikipedia. Sí. Sí. Sí. En tiempo real, ¿no? Sí, en tiempo real. O sea, hay ejemplos en Wikipedia sobre errores de Wikipedia. Pero yo creo que estos ejemplos son sobre cosas así, ¿no? O sea, cosas bien oscuras, bien claro, mientras menos lo vea alguien que está dispuesto a editar, más probable es que perdure el error, ¿no? Porque generalmente las páginas que son de cosas, de temas comunes, mucha gente los va a ver y mucha gente, si ve un error, al toque lo va a corregir. Sí. Ahora, a veces se ha mencionado el programa, la comparación entre Wikipedia y la Enciclopedia Británica. Y bueno, el estudio que se realizó para comparar artículos de Wikipedia, la confiabilidad de Wikipedia versus la confiabilidad de la Enciclopedia Británica, se realizó un solo estudio con 42 artículos científicos, y ese estudio no fue revisado por pares. Y ese estudio concluyó que más o menos la confiabilidad, la fiabilidad de Wikipedia era como... ¿Qué dije? Bueno, ese estudio concluyó que la fiabilidad de Wikipedia era muy similar a la fiabilidad de la Enciclopedia Británica, porque esos estudios encontraron en promedio 4 errores u omisiones en Wikipedia y también más o menos 4 errores, no, sorry, y 3 errores en la Enciclopedia Británica. Pero de nuevo, ese estudio fue un estudio muy pequeño y no revisado y no replicado, y yo en realidad no concluyo mucho de esto. ¿Cómo concluirían ustedes o cómo analizarían ustedes la data para saber si es que Wikipedia es confiable o no? Pues no puedes revisar página por página. No, yo creo que depende del área también, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando he buscado información temas de física, sobre todo, he encontrado uno que otro pequeño error, ¿no? Ah, ¿en español o en inglés? En español. Y en inglés no, en inglés nunca he encontrado errores. Yo sí he encontrado pequeños errores en español y sobre todo cosas mal explicadas, ¿no? Ah, eso sí. Muy mal explicadas, que, o sea, realmente habría que borrarlas, ¿no? Pero yo no diría que es algo poco confiable. O sea, por ejemplo, hace poquito entré para revisar unas fórmulas de electromagnetismo. Y comparé eso con mis libros de la universidad, pues no, a ver si estaba bien. Y era tal cual, igualito, solamente que muy mal explicado, pero era lo mismo. ¿Y has editado? No había ninguna discrepancia. ¿Has editado? ¿Cómo? ¿Has editado? No, no he editado eso. No. ¿Por qué? ¿Mucha chamba? Yo prefiero solamente editar temas de los que yo estoy muy, muy seguro. Ah. Y creo que todo el mundo debería hacer lo mismo, ¿no? O sea... Y yo he editado varios artículos, pero de asuntos de los que yo estoy totalmente seguro, o casi totalmente seguro. Como la página de Adrián Núñez. Claro. No, mi primer beso no fue esa edad. Pero yo creo esto de editar, por ejemplo, también es parte de que la comunidad de la gente que entra a los grupos de conversación es mucho más grande en inglés que en español, ¿no? Por más de que somos en español, o sea, los hispanohablantes somos un montón. O sea, no es solo el Perú, no es solo Latinoamérica. Es toda Latinoamérica, toda Hispanoamérica, jaja. Toda Hispanoamérica y toda España. O sea, ¿por qué la comunidad de gente que edita Wikipedia no es tan grande? Ah, no sé, no tengo ni idea. No. Pero yo sí tenía malas experiencias con ediciones, o sea, de personas que han editado algunos textos. Creo que hay sesgo, o sea, por ejemplo, yo hay una página hay diferentes páginas que están relacionadas con el humanismo secular y el escepticismo, y he notado que hay gente que entra y borra contenido o banea las páginas. Yo creo que es gente que tiene algún sesgo medio religioso, no sé, algún prejuicio, entonces no soporta ver ese tipo de páginas ahí, ¿no? Pues, por ejemplo, tú entras, buscas categoría humanismo secular, ¿ya? Que yo he buscado eso, y he visto que hay páginas que han desaparecido, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Que dicen que es autopromoción, ¿no? Pero no, pues, o sea, no tiene por qué ser otro. O sea, hay asociaciones sin fines de lucro que se ponen ahí, evidentemente. Es que yo recuerdo que Wikipedia no te deja poner de ti mismo. Ya, pero otras personas lo pueden poner. Sí, o un sí. Quizás uno mismo se puede poner con otro nombre, ¿no? ¿Cómo se pueden dar cuenta de eso? No tengo idea de cómo podrían darse cuenta. O sea, creo que sí, pero ya entiendo a qué te refieres. O sea, que claro. Wikipedia te banea porque es como si la misma página está haciéndose su propia página de Wikipedia en vez de pagar una publicidad. Claro, pero al final no te banea Wikipedia, sino algún editor por ahí, alguien que no le gusta, ¿no? O sea, es probable que pase eso. Claro. Bueno, es que sigue siendo algo de comunidad, ¿no? O sea, si la comunidad claro. Sigue mandando de alguna manera. Lo cual me llega al siguiente punto. Wikipedia es gratuita. Pero en verdad no es gratuita. O sea, es gratuita en el sentido de que no le cuesta nada al usuario. Pero no es gratuita en el sentido de que no le cuesta nada a los servidores, la gente que trabaja en eso. Y, o sea, no es que no tenga un costo de producción y mantenimiento. Uh-huh. Por lo que, por ejemplo, justo ahorita que abrí Wikipedia hay un letrero grandote de por favor donen a Wikipedia. Es decir, granazo. Y creo que comentamos esto en el programa pasado, ¿no? De la cultura de donar a las ¿cómo se dice? A las fuentes de beneficio. Por ejemplo, Wikipedia es una fuente de beneficio para todos nosotros. Creo que todos aquí usamos alguna vez Wikipedia, nos ha salvado, la hemos usado o nos ha sido útil. Entonces, ¿qué opinan de esto de la donación? ¿Ustedes creen que está bien que sea gratis con donaciones o creen que debería cobrar y ser de acceso no libre? Bueno, yo como usuario creo que está bien así gratis con donaciones. Con donaciones. Sí. Uh-huh. ¿No? Porque sí, está chévere. Yo también, sí, la verdad es que yo también creo que está bien. Uh-huh. Es que ¿quiénes han donado acá? Yo la vez pasada hice una donación también ahí a Wikipedia. Sí. Yo doné hace un año. Tú me contaste, Aurora, que también, ¿no? Sí, yo doné. Justo me salió y dije, bueno. Yo doné este año igual porque ustedes estaban donando, entonces yo también. Solo quería ser popular. Sí. Presión de grupo. No se dice, solo quería ser popular. Sí, yo creo que está bien. De hecho, si nos están escuchando, es como que no te tomas. Yo estaba en el celular, por ejemplo. Es como que estaba en el celular, me salió Wikipedia y dije, ya, pues no, ya estoy aquí, estaba no haciendo nada. Dije, de una vez voy a donar. Porque sí recuerdo que la primera vez que me salió, dije, no tengo tiempo, tengo que terminar de hacer esto. Y tuve que terminar de hacer algo. Y dije, no me va a dar tiempo para donar. Y no doné. Y así hasta que ya me agarró otra vez. No dije, ya está bien. Ahora sí me siento, no te toma más de 5 minutos. Y ya, y está. Y de nuevo, no es un servicio. Y es para mí es importante recordar que es como que, claro, es gratis, pero no es que sea gratis. O sea, hay gente realmente trabajando ahí en eso. Y, o sea, ni siquiera solamente el pago del servidor. Lo cual me hace preguntar, ¿de verdad cuánta gente hay trabajando en esto? 40 más o menos, creo. ¿O no? Creo que ahí dice. Sí, dice. Una vez leí algo así, pero no me acuerdo. No, después lo busco. No sé, hay que buscarlo. Sí, sí. Bueno, podemos dejarlo para después. Bueno. Y entonces es importante recordar eso, ¿no? Así como lo que estábamos hablando de Sci-Hub, es como que claro, es gratis, pero en verdad si hay gente esforzándose mucho por robarse los artículos de los demás, esa gente se esfuerza mucho. Sí. Okay. O sea, claro, los artículos los obtienen gratis, ¿no? Pero igual el esfuerzo y el tiempo vale. Bueno, lo siguiente que quería comentarles es, aparte de Wikipedia, ¿qué otra fuente recurrente de información usan? Snopes. Snopes, ya, yeah, esa es una buena página. Rational Wiki. Recurrente, Google Scholar, ¿no? Ahí busco un montón, Google pero... Scholar. Yo básicamente Google Scholar y Google. Son las dos. Sí, yo uso Google. En Google busco y agarro lo primero que salga. Bueno, No sé si lo primero, pero... Sí, pero son esas dos básicamente, Google Scholar y Google, son las dos que uso. Bueno, yo también uso la enciclopedia de filosofía de Stanford, que es muy buena. Y también Rational Wiki y, bueno, uso un montón de Wikipedia. Por ejemplo, la enciclopedia de filosofía de Stanford, esa sí está editada por especialistas en el tema. Sí. No lo puede editar cualquier persona, o sea, sí. Hay un grupo selecto de especialistas que te editan la vaina. Lo cual está muy bien porque es filosofía. Imagínate si todos los alumnos se pusieran a editar. Claro. Claro, pero también tiene un campo muy pequeño, ¿no? Y de hecho, no, o sea, hay muchas cosas que todavía no hay tampoco. O hay explicaciones muy cortas. Y cada ensayo es como un ensayo grandote. ¿Qué más les iba a preguntar? ¿Qué pasaría si es que Wikipedia fuera la única fuente de información? No, no hubiera nada más. Cualquier cosa que tú puedas ver, solamente lo podrías ver en Wikipedia. ¿Cómo que pasaría? Bueno, ¿Cómo sí, te darías cuenta? Pero con el mismo sistema. Con sistema de comunidad. Claro, o sea, que sea la única página en internet, digamos, por decirlo así. Ah, la única fuente de información, no hay otra. Ya, pero antes de eso ha habido, de pronto no había nada o nunca hubo nunca otra. Ya no hay, si hubo ya no hay, todo está en Wikipedia ahorita. O sea, ¿cómo te darías cuenta si algo está bien o está mal? Pues no, o sea, puede salir al mundo real. Ajá. No, pero ¿tenemos libros? ¿Todavía tenemos libros? Otro día estaba pensando que de repente podrías buscar, ver si es que llegas a contradicciones, ¿no? O sea, si una página en Wikipedia se contradice con otra, ahí claro, te darías cuenta que hay un problema. También puede llevar a que cree absolutamente todo un nuevo universo. ¿Todo un nuevo universo? Todo un nuevo universo sin contradicciones. O sea, hay errores sí, pues. Y han creado absolutamente todo un universo paralelo, libre de contradicciones. ¿Cómo así? Claro, o sea, han resuelto las contradicciones. Lógica, internamente coherente. Internamente coherente, pero no tiene nada que ver con la realidad. Claro. Claro, pero en ese caso no te darías cuenta, digamos. Claro, en ese caso no te darías cuenta. Claro. Ahora, mi pregunta es, ¿todavía existen los libros? ¿Existen las bibliotecas todavía? O sea, ¿puedo realmente abrir una enciclopedia y buscar si es cierto o no? No. Porque no. Qué rara pregunta. Ya no hay libros. Bueno, más ya o menos es así la cosa, ¿no? Bueno, pues tienes razón, Julio, porque en realidad... Porque en realidad, claro, todo es una parte de una misma cosa. Todo es solamente una misma cosa. Claro. Sí, estamos en la Matrix. O sea, en realidad simplemente cambia Wikipedia por todas las páginas y libros que existen. Claro. Y está. Claro. Me mato. O sea, si hay cosas que se contradicen, ahí es donde tú dices, ¿no? Claro, sí, claro. Cosas, pero... Esto tiene que estar mal. Claro, pero en la realidad, por ejemplo, hay cosas que aparentemente se contradicen. Los libros y las fuentes de información. Ajá. Pero aún así aceptas que el resto de cosas... son ciertas. Estamos llevando el escepticismo demasiado lejos, creo. Es como que si reemplazas Wikipedia por Wikipedia igual todas las páginas de internet más todos los libros físicos, claro, que existen. Sí, todo lo escrito, digamos. Todo lo escrito. Sí. Hay contradicciones. Porque hay textos que contradicen otros textos, hay páginas que contradicen otras páginas, hay hechos, claro, que contradicen otros, claro, hechos. Eso es más o menos como, claro, la biblioteca de Babel, claro, que estamos hablando. Claro, claro. Pero ya estamos en esta realidad, sí. Y a pesar de eso no desechamos toda la información, no, ¿verdad? Entonces aceptamos el resto de información quitando esas contradicciones, claro. Sí, y en muchas de esas contradicciones tomamos una posición y en otras contradicciones nos quedamos con incertidumbre, claro, ¿no? Y así vivimos, claro, porque cualquier página a cualquier enunciado que tú tengas lo puedes negar, claro, no, ¿no? Le pones un no adelante. No. Y lo escribes y ya queda escrito y es lo contrario, exactamente. Claro. ¿No? No. No. No. Imagina una realidad en la que no te dejan escribir cosas falsas. Ajá. No se puede. Claro, no puedes escribir. Como esa película de Ricky Gervais donde no puede mentir. O sea, donde inventa la mentira porque nadie miente. Claro, una cosa así. Uh-huh. Bueno, páginas. ¿Qué otras páginas? Ya, esas páginas de consulta de información, como que largas. ¿Qué otras páginas de consulta usan? ¿Usan diccionarios a menudo ustedes? No. Sí, ¿no? Yo uso el de la RAE. Yo también uso bastante la RAE. ¿Tú, Adrián? Ah, sí, también, bastante. Sí. No, yo uso. Ah, últimamente estoy usando el Translator, ¿no? Ah, ya, yeah, sí. Google Translate. Sí. Claro. Sí, bueno. Yo también lo uso, pero últimamente estoy usando más, me bajé la aplicación de la RAE y sí, está en algo. Y también es como que una cosa de consulta, ¿no? Y si se dan cuenta, los diccionarios también son una especie de comunidad basada en comunidad, ¿no? Porque las palabras que van incorporando, incluso las palabras que ya existen, se deciden por la comunidad. Ahora, pero, como en español tenemos una RAE, uh-huh, tenemos un ente que decide, o sea, la RAE decide qué es lo que es correcto o es incorrecto, ¿no? Ahora, la diferencia está en que en el lenguaje en verdad nada es correcto ni incorrecto, uh-huh, a diferencia de Wikipedia. Pero lo tomamos como que sí. O sea, lo tomamos como una... O sea, como que ya tenemos una discusión de significados, ya pues buscamos el diccionario, ¿no? Uh-huh. Y lo tomamos. Lo cual también es una especie de falacia, pero creo que nos sirve. Sí, pero es incorrecto tomar el diccionario de la RAE como normativo. Yo creo que en caso de discusiones, a menos que acordemos sobre un... O sea, si estamos discutiendo sobre el significado de una palabra no técnica, o sea, no estamos discutiendo sobre un concepto filosófico ni científico, sino sobre el significado de una palabra, y no están poniendo de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo, y yo digo, bueno, pues en mi casa lo decimos así, y digo, no, pues, pero en mi barrio lo decimos así, yo creo que podríamos apelar a la RAE, siempre y cuando no sea algo científico, técnico, filosófico. Me pasa cuando hablo con otros hispanohablantes y habla y coloquialmente se refieren a una misma cosa con diferentes nombres. Entonces, luego, como hay tantas versiones del uruguayo, el colombiano, también, el ecuatoriano, sí, el venezolano, peruano. Entonces, la única manera de llegar a un consenso es como ver el diccionario. O en el panhispánico. Ahora es tu panhispánico de dudas. Sí, sí. Bueno. Ese es muy bueno. Sí. Ya. Yeah. Ah, ¿cuál es su página favorita de Wikipedia? ¿A qué te refieres con página? ¿Qué es lo que buscas? Artículo. Sí, su artículo favorito, su entrada. Artículo, sí, su entrada favorita de Wikipedia. Bueno, puede ser bajo cualquier este. Ah, yo he guardado dos. Yo he guardado dos. Ahora que sesgos cognitivos. Ah. Tengo, ajá, guardada y para gramática en español. Esas son las dos que tengo. Wow. Wow. Oye, ¿por qué las uso, no? Claro, o sea, están guardadas. Son de consulta. Bueno, pero eso es interesante porque también muchas páginas son de consulta. O sea, no todos los artículos son para que te leas todo el artículo de principio a fin. Por ejemplo, esta página de sesgos cognitivos yo también la abro bastante. Es como que, ah, sí, no me acuerdo de tal sesgo, entonces busco, o leo y ahí está. Y no es que me vaya a leer todos. Es la página de consulta. Uh-huh. Tú, Adrián, ¿cuál es tu página favorita? O tus entradas favoritas de Wikipedia. No sé, favorita, pero una que me acuerdo que me ha servido mucho ha sido una de los del problema de demarcación, o no me acuerdo si era eso, era de la de filosofía de la ciencia, ¿no? Uh-huh. Pero donde se hablaba de la demarcación entre ciencia y no ciencia, ¿no? Uh-huh. Me sirvió porque hay unas referencias que, o sea, encontré varios autores interesantes y comencé a leer esos libros. ¿Tú, Julio? Yo, bueno. O sea, me acuerdo que fue una muy buena referencia. No es una página, pero es un feature que tiene, uh-huh, Wikipedia, que es cuando entras a una página de una persona, por ejemplo, o de algún tema, o de alguna teoría, o de alguna idea popular. Julio, las comillas no se ven en el podcast. Hay una sección siempre de controversia. Ah, sí. Esa sección me vacila, porque ahí ves más o menos, pues, es que, claro, ahí ya te da pie para que busques, en esa controversia ya te da pie para que hagas otras búsquedas en Google y veas realmente si tiene pies. Uh-huh. Esa es una. ¿Y la otra? La otra es una que me pareció bacán, que la saqué de Slate Star Codex, uh-huh, que es, le pones wiki, / special, 2 puntos, nearby, y te muestra las páginas de lugares que están cerca de tu casa. Ah, tu lugar. Sí. Si te haces uno acá ahorita, te salen páginas de las plazas, de las iglesias, etcétera, ¿no? ¿Tengo que poner todo Wikipedia? Uh-huh. Entra Wikipedia. ¿Pero te voy a poner en español o...? Barrita wiki. Wiki. Barrita. Barrita. Special. Special. 2 puntos. 2 puntos. Nearby. Nearby. Cercanos. No hay nada. Permitir. Ah. ¿Qué quería hacer Wikipedia conmigo? Ah, porque quería usar mi ubicación. Pues sí, en efecto. Uh-huh. Salen todos estos lugares. Qué interesante. Creo que sí lo había visto. Uh-huh. Bueno. Yo también uso bastante la página de sesgos como y falacias como de consulta, pero una de mis páginas favoritas, que ni siquiera es mi favorita solamente por su existencia, es la página de Wikipedia sobre la lista de listas. Uh-huh. Es una lista... ¿Dónde está? A ver... Te voy a mostrar. Es una página de Wikipedia donde están las listas sobre listas. Entonces es una lista de listas de listas. Se llama List of Lists of Lists. Y entonces es muy chévere porque las listas son chéveres, ¿no? Entonces es una lista sobre páginas que tienen diferentes listas. Huh. Y eso me parece muy chévere. Es como que si alguna vez quieres saber la lista de algo, pues acá está. Claro, entonces, la lista de los 10 mejores libros, la lista, uh-huh, de los libros baneados. Uh-huh. Sí, es muy, uh-huh, chévere. Y podemos hacer listas. De hecho, estaba pensando hacer una de estas listas. Listas de películas argentinas del año 2000. Uh-huh, Mira. Es que empieza por la A, ¿no? Claro. No hay nada en Perú, mira. ¿En Perú no hay? No. Ah, oh, qué sorprendente. No lo veía venir. Listas de ríos, listas de volcanes, uh-huh. listas de puertos, listas de ciudades, listas uh-huh. de gigantes. Y también otro dato que saqué de la página de Wikipedia es que tiene 5 millones de artículos en inglés. Listo. Y que cada mes aumentan en 20.000 el número de artículos. Vale. ¿Y decrece? ¿Y decrecen? No sé. O sea, ¿se mueren algunos artículos? Yo creo que sí. ¿Mueren los artículos? Yo creo que sí. Sí mueren, ¿no? O como veces, lo que dijo, veces, de que si sí, creas un artículo sí. de, que parece publicidad, lo quitan. O a veces se fusionan. O sea, fusionas un artículo con otro artículo. ¿Y alguno de ustedes, Adrián dijo que sí había editado algún artículo, pero alguno de ustedes ha editado algún artículo? No, yo no. Una vez casi edité uno y me dio mucha pereza y no estaba segura y ya no edité. Nada, no me acuerdo ni siquiera de qué era. Pero no, aparte que, no, como dijo Adrián, es algo sobre lo que tienes que estar seguro, tener mucho conocimiento y la verdad es que no. ¿Tú, Natalie? No, y la verdad es que sí he visto algunas cosas, pero ahora me siento como medio culpable de no haber hecho la edición. Era el de taxonomía, entonces sí es algo en lo que sí medianamente sé algo, entonces sí. Natalie, ¿pudiste haber evitado que ese chico de pregrado jale ese examen? Sí, rayos. No confíen en Wikipedia, estudien, lean de otros libros. No, pero yo creo que sí está bien. Para no sentirme culpable, Aurora, para no sentirme culpable. Lo siento, Natalie, pero la verdad no está sujeta a tu satisfacción personal. Bueno, hablando de eso de idea, no lean Wikipedia, estudien, vean otros libros. ¿Ustedes buscan libros, o sea, información en libros en físico, en libros reales? Información como información de enciclopedia, no información de otro tipo. Yo sí. ¿Sí? ¿Cómo en qué? Estos libros de taxonomía, anatomía. Yo no, yo creo que no, ¿eh? Yo no hago eso. Yo el libro, o sea, lo leo entero, pero no es que agarro uno claro, para buscar algo específico, ¿no? Eso sí lo hago más en internet. Sí, yo también me doy cuenta que yo ya no reviso nada, o sea, de consulta todo es internet. Pero antes de cerrar el tema, ¿ustedes creen que por el hecho de que cualquiera puede editar algo es menos confiable? Yo creo que imagino eso lo hace muy confiable, porque... Sí, ¿no? Sí, porque, o sea, porque la gente... Se pueden dar las dos cosas. Ajá. La gente puede poner cualquier tontera, pero también está sujeta a que todo el mundo está leyendo al mismo y cualquier persona puede corregirlo inmediatamente, ¿no? E incluso creo que hay grupos de personas encargadas de revisar eso. Sobre todo las ediciones que se hacen de manera anónima son rápidamente revisadas, ¿no? O sea, en cuestión de minutos. Claro. O sea, se pueden revertir. Sí, sí. Y de nuevo, o sea, depende del tema. O sea, si es un tema, mientras más mainstream sea el tema, creo que es más difícil que haya errores. O podría haber una lucha constante, ¿no? De edición. Ya, pero cuando pasa eso, después cierran el tema, ¿sabías? Ah, o sea, creo cuando que sí. Es muy controversial, ya no es posible editarlo, ¿no? Ya, o sea, ya pasa a ser más parecido a un artículo de enciclopedia tradicional. Tiene sentido. Claro, porque si no estarían todo el tiempo luchando entre una edición y otra edición. Bueno, mientras vamos cerrando el tema, ¿alguien se acuerda de Encarta? De la enciclopedia Encarta. Ya hablamos de esto offline, pero, pero ¿se acuerdan de la enciclopedia Encarta que era lo máximo? Claro, sí, era una Wikipedia casi, ¿no? Sí, sí. Era como una Wikipedia y tenía un buen formato. Sí. Sí. Y también estaba pensando, ¿cuánto pesaba Encarta? Porque en esa época yo no medía eso, ¿no? Y Wikipedia tampoco pesa mucho, ¿ah? No, pero Encarta tenía un montón de gráficos. O sea, Encarta... Yo me acuerdo mi versión de Encarta de hace un montón de años que era dos CDs. Claro. La verdad, yo sí, no, pues, me había olvidado que eran en CDs. Ah, no me claro, acordaba eso. Se tenía que comprar. Claro, se tenía que comprar. ¿Y existían las descargas piratas en esa época? ¿Descargas? Sí. No sé. Ya, por ejemplo, yo recuerdo... No de Wikipedia, no de Encarta. Yo recuerdo haber usado Encarta y cuando tenía 11, tal vez... Hace 18 años. O sea, definitivamente fue antes de Wikipedia. Pero no, lo que no, no. Y es más, recuerdo que he usado Encarta sobre todo para diversión, no tanto para hacer tareas de colegio. O sea, era más o menos como Wikipedia. Creo que mucha gente también usa Wikipedia por diversión, no para hacer la tarea. Claro, sí, porque te puedes pegar a un tema, haces clic en otra cosa, te vas a otro artículo, y te puedes pasar horas. Y terminas viendo conspiraciones. Entonces, haces clic de Wikipedia y terminas. No me acuerdo dónde escuché esto de. Así como los grados de separación entre persona y otra, hay como que no sé cuántos grados de separación entre cualquier artículo y sexo. Entonces clic aquí, clic acá, uy, termina aquí. No, y de hecho sexo es una de las páginas más visitadas en Wikipedia. Okay, vamos a hacer un experimento social, unipersonal. Vamos a hacer un experimento personal. Vamos a hacer un experimento en vivo, ¿eh? En vivo, primer enlace. ¿El primero cualquiera? Primero enlace. Estamos empezando con el Monesbol. No, ese es el Monesbol, pero ese es de Wikipedia en español. Ya. Ah, ya que hablamos del Monesbol, quería comentar también que yo conocí el Monesbol en la enciclopedia, que era la versión de broma de la Wikipedia. Mm. Y que más o menos nacieron al mismo tiempo, ahora que lo pienso. Mm. Porque hace 16 años, o hace 15 años. Ya. Va uno. Pero en español seguro que no funciona. El unicornio rosa invisible. Ahora vamos a unicornio. Unicornio, mitológica. Mitología. Va tres. Mitológica. Narraciones. Narraciones, ya. Va cuatro. Narración. ¿Lingüística? Lingüística, ya. A 5. Lingüística, ¿qué más? Enfoque. Enfoque generativista. Ah, eso se está alejando. Estamos en Chomsky. Hay una foto de Chomsky. Hay una foto de Chomsky. Ya, ¿qué más? ¿A dónde le hago clic? Ah, no sé. ¿Lenguas? ¿Lenguas? Julio se está. Lengua natural. ¿A dónde le hago clic? ¿A dónde le hago clic? A ver. ¿Comunicación humana? Comunicación humana, ya. Suena más, sí. Ya volamos de eso. Estamos por ahí. Mira, miradas. ¿Dónde dice miradas? Acá. Miradas. Ah, era una subpágina, ya. Era una subpágina, eso no cuenta. Órganos nasales. Órganos nasales, vamos a sistema respiratorio. Ya. Eso se está alargando demasiado. ¿Qué más? Sangre. Vamos a sangre. De la sangre vamos a la cultura, teoría grecorromana de los cuatro músculos. De los cuatro humores. Bueno, llegamos a una homofería, ¿no? Claro, llegamos a una homofería. La teoría de los humores. De repente era que todas las enfermedades se daban por los desbalances entre bilis ne... ¿Cómo era? Deja ver, bro. Perdón. Dice, yo dándome la de erudito. ¿Cuántas veces? Es que están entre bilis negra, bilis, flema y sangre. La otra de las cosas que Wikipedia ha ayudado mucho es a que puedas quedar bien frente a una persona con la que solamente estás chateando. Sí. Sí, claro. Ah, eso me pasó a mí. ¿Saben qué me pasó a mí? Yo estaba diciendo, ay, sí, ¿qué estás leyendo? Sí. Yo dije, estoy leyendo La Chunga. Ah, sí, qué bonito, de Mario Vargas Llosa. Sí, sí. Ah, sí, me encantó la novela. ¿Y por qué te gustó? Le pregunté. Y me dijo, y se demoró como 2 minutos. Y me responde. Es que es una clásica historia de amor entre dos mujeres y yo. Revisé Wikipedia y éramos lo que estaba leyendo. No, es una clásica historia de amor, inserte cita aquí, entre dos personas. Sí, bueno, una cosa así, así como, okay, mucha Wikipedia, y le puse una, mandé una captura de pantalla así como buscando de qué se trata La Chunga, una cosa así, para revelar que estaba buscando cosas así, pero no, muy mal, muy pero mal. Sí. Es un engaño, muchachos, Wikipedia. Imagínense ya cuando tengamos todo incorporado. Claro. De eso hablan un poco en Very Bad Wizards, de la mente ampliada, ¿no? Porque, o sea, ¿cuál es la diferencia entre tú saber, por ejemplo, ya el ejemplo que dan, ¿no? Sabes dónde está un restaurante, ¿no? Dime. Sabes dónde está un restaurante, sabes la calle, la dirección, todo. ¿Cuál es la diferencia entre eso y apuntarlo en una libreta y que tú lo puedes revisar a gusto, ¿no? O sea, cuando tú quieras revisar el restaurante, lo lees en la libreta. Igual tú no tienes todo el tiempo en la memoria la dirección del restaurante. Solo la accedes cuando... O sea, solamente la recuerdas cuando quieres acceder a la dirección. Entonces, ahí se da el concepto de la mente ampliada, ¿no? Esa fue la vez en la que les mandé un mensaje a ustedes de si puedes realmente tener una creencia no consciente. Porque también puede ser que tengas lo necesario para tener la creencia, pero no la creencia en sí. Por ejemplo, ¿a qué distancia está la casa de mi mamá, Julio? Uh-huh. Pucha, nunca le he medido, pero ya, entonces empieza a hacer el cálculo. Y a ver, la casa de mi mamá está más o menos a esta altura, a esta distancia de cuadras, claro. Entonces más o menos puedes calcular que está... Sí. Ya. Entonces, el número de kilómetros no lo tenías, claro. Pero lo puedes sacar de la información que ya tenías, ¿verdad? Entonces ya, eso, o sea, ¿ya tenías esa creencia o has generado una creencia nueva? O sea, ¿es una metacreencia? Hay que ver qué se dice esto en la literatura, pero... probablemente sea una nueva creencia, ¿no? Porque también podrías calcular mal, o sea... Claro, podrías calcular mal. Sí. Pero, ¿qué, como... ya, ¿y qué tal con cosas que en las que definitivamente vas a calcular bien? ¿Cómo qué? Piensa en tu ejemplo mientras yo... Cuenta eso mientras yo... Bueno, cuenta eso mientras yo pienso un ejemplo. Bueno... ¿Ibas a decir algo? Bueno, no, el concepto de la mente ampliada, ¿no? Y Wikipedia estaría más o menos dentro de esa categoría, ¿no? Porque, bueno, todo el contenido de internet, ¿no? Está más o menos a disposición. Claro que no es tan confiable como tus recuerdos, pero... Porque, digamos, podrías perder el acceso. ¿Tus recuerdos pueden ser confiables? Yo creo que tienen un grado de confiabilidad. No, claro, igual puede... Generalmente también dicen que no son confiables, ¿no? Porque también hay memorias falsas, todo ese tipo de cosas. Claro, yo creo que Víctor lo explicó alguna vez, así como que tú puedes tener una versión de tu recuerdo, pero esa es la versión de tu recuerdo que más, no sé, que por algún motivo tú la acomodas, ¿no? Sí, pero nunca la versión más fiable de la realidad. Sí. No, y se puede inducir, ¿no? Hay experimentos donde, creo que lo hacían en Milgram, no, pero de repente no fue Milgram. No. Ya que le cuentan una historia, le cuentan un par de historias. Y, o sea, que no me acuerdo bien cómo es el experimento, pero le cuento un par de historias. Y en... La cuestión es que les cuentan un par de historias y después al momento de contarles, les como que les dicen sobre cosas que no estaban en la historia y ellos recuerdan la historia. Y eso es importante porque en los casos de testigos de crímenes o testigos de accidentes también sucede, ¿no? Le cuentas a la persona y puedes como que instigar a esta persona para que relate hechos que no han sucedido. Claro. No, o en discusiones de pareja también. En discusiones de pareja pasa todo el tiempo. Sí, es como... Y eso es interesante, ¿no? Porque todos... Obviamente uno siempre es el bueno en su película, ¿no? Bueno. Entonces al momento de recordar, tú siempre recuerdas que lo hiciste todo bien y perfecto. Y es como... ¿Cómo se llama esa película, libro japonés en el que son cuatro personas que se encuentran en la lluvia y relatan un crimen y cada uno tiene una visión... ¿cómo se llama? Rashomon. Sí. Entonces bueno. eso es, ¿no? Cada uno tiene un recuerdo. Y pero ¿por qué estamos hablando de esto? Pero ¿cuál es la posición de ustedes al respecto? O sea, por ejemplo, ¿ustedes creen que ya para qué memorizarte todas esas cosas si al fin y al cabo la información está ahí? Como que ya para qué aprender a multiplicar si al fin y al cabo todo el mundo tiene calculador en su celular. O ya para qué aprenderte ¿qué? Pero sí tiene sentido, porque hay que ejercitar la memoria, ¿no? Ejercitar la memoria, ya, pero fuera de ejercitar la memoria... Claro. El pensamiento crítico relacional. Sí. Rayos. O sea, como ejercicio está bien, pero no como yo no lo veo como ser realmente el humano la fuente de información. O sea, creo que ya es una discusión más de mejoramiento personal, como dijo Adrián, para ejercitar la memoria, para ejercitar el pensamiento crítico y racional, ¿no? O sea, ya para mejorarte como ser humano, pero no como para ser tú la fuente de información. Porque... Pero esa fuente de información viene de humanos también, o sea... Ah, claro, la nueva fuente de información tiene que ser generada por humanos, supongo, hasta que llegue la singularidad. Pero mientras tanto... Ramen. Ramen, hermanos. Sí, ramen. Natalie se ha convertido... También está el... De verdad, ahora que estábamos haciendo clic, también está el unicornio rosa. No me acuerdo... Ya no me acuerdo qué cosa era el unicornio rosa. Pero, bueno, si no han revisado, revisen la enciclopedia. ¿Verdad? Por ejemplo, en la enciclopedia se refieren a Wikipedia como la innombrable. ¿Es en serio? Sí, esto... Yo descubrí eso cuando era chibola y fue lo máximo. Eso me alegró mucho la adolescencia. Ya, sí. Bueno, vamos cerrando el tema de Wikipedia. Bueno, entonces... Para cerrar, como Wikipedia sigue siendo una fuente importante y creo que para muchos de nosotros es nuestra fuente primaria de información de consulta, ¿no? No digas no, ¿no? Sí, qué bueno que exista. Y qué bueno que exista. Gracias, Wikipedia. Estamos muy agradecidos contigo. Wikipedia, si nos estás escuchando, gracias. Gracias. Sí, siempre cambia. Te queremos, Wikipedia. Otro y día hemos recibido donaciones. Siempre por cambies, favor, siempre cambies. Ser auspiciador. Claro. Y ya que recibió donaciones, que por favor se haga auspiciador de la empresa. Sí, ya sabes, Wikipedia. Estás riendo tu propio chiste, ¿verdad? ¿De siempre cambies? Sí. Siempre cambies. Y bueno, ya, y otro día vamos a hablar sobre el hecho de depositar afecto en objetos inanimados. Bueno, ahora vamos a jugar ciencia ficción. ¡Yay! ¡Yay! ¿Verdad? Nos dieron una antillón. Yo le doy like. Ah, no, es porque no hubo. Porque no hubo ciencia ficción. Ah, cierto, no hubo ciencia ficción el programa pasado. ¿Por qué? Natalia no estuvo, ¿no? Ah, Natalia no estuvo. No, estaba. No voy a contar qué estaba haciendo. No, es porque estaba en un congreso, bro. Ahora sí te dije. Ah, y sí. Justo en ese momento, eran las 7 de la noche, pero en Perú eran creo las 9. Claro, ya, 15 no iba a llegar. Sí, 15. Y justo ese día presentaba, así que no podía como salir de ahí. Bueno, anti you, ya. Y el tema de hoy es Wikipedia. ¡Yay! A continuación. Palmas, a continuación voy a leer. A continuación voy a leer tres enunciados. Dos de ellos son verdaderos y uno es falso. Ustedes van a tener que considerar cada uno de los tres enunciados para determinar cuál es el falso. 1. Existe el comité de cumpleaños de Wikipedia, el que se encarga de desear feliz cumpleaños a los Wikimedias que se encuentran en la lista de cumpleaños. 2. El idioma menos popular es el tibetano, con solo 10 usuarios activos y 57 artículos en ese idioma. 3. Los estadounidenses conservadores consideran que Wikipedia es muy liberal, por ello han creado la enciclopedia virtual Conservapedia. Todas me parecen verdaderas. Todas. La conservatoria... Tengo una duda. ¿Qué cosas son los Wikimedias? O sea, no son los archivos de... ¿Las fotos, videos, eso? No, los Wikimedia son los usuarios que se han registrado. Hay una opción en Wikipedia para registrarte. Y si te registras, eres un Wikimedia. Yo me voy por la número 2. ¿Por algún motivo? No sabía que tibetano era un idioma, para empezar. Pero claro, ¿por qué no? Pero me suena que puede haber otros que tengan menos. Y estas cosas siempre son, ¿cómo se dice? Triquillosas. Natalie siempre pone estas cosas así medio... ¿Cómo se dice? Tricky. Tricky. Así como... ¿Sí, puede decir triquiñoso. Triquiñoso, ¿no? Pero déjame buscarlo en el diccionario en la RAE. Hablando de... Entonces, sí, pues, no se me ocurre ahorita qué otro idioma podría ser, pero bien podría haber otro idioma con menos... O bien podría ser otro idioma al menos popular con esa cantidad de usuarios activos. Porque las otras sí me suenan más probables. Sí me suena que sí les puede ser feliz cumpleaños. Y sí me suena lo de la conservapedia por todo lo que hemos hablado de otras cosas similares a la Wikipedia, ¿no? Pero se debería llamar Wikiconserva o algo así, ¿no? Bueno, me voy por la 2. No, claro, esa es la traducción al español, ¿no? Me voy por la 2. Sí, tienes razón. Ya, yo me voy por la 3 porque es demasiado buena para ser verdad. Y aparte, me acabo de acordar que aparte de la enciclopedia existía la Frikipedia. Entonces, si existía la enciclopedia, está la Frikipedia, ¿por qué no existiría la Conservapedia? Y creo... O sea, creo que estoy... Tal vez les estoy como que otorgando demasiado a ellos, pero creo que si yo fuera conservadora no le pondría Conservapedia porque le pondría un nombre que no es... O sea, es como si yo fuese... Si yo fuese nazi, no le pondría Nazipedia, ¿no? Le pondría... Nazipedia. Claro, le pondría otra cosa, como... No, pero si los nazis... Sí, los blancos son lo máximo pedia, ¿no? Algo así. O sea, le pondría... No, pero si hay una wiki nazi, no se llama Nazipedia. Supremacía, pero no se llama Nazipedia, ¿o sí? No se llama Nazipedia. Claro, o sea, le pondría algo que signifique algo para mí, pero que no sea el nombre de mi grupo. Y solamente por eso, porque ahora todos me parecen posibles. Sí, me parece. Ya, bueno, yo sé que la 3 sí es verdad porque sí conozco la... Maldita sea. Así que entre la 1 y la 2, no sé, pero me parece que... yo iría por la 1 porque no se necesita un comité, sino vas a un software que... Ah, cierto. Que mande la... Sí, yo, o sea, 1. Ya. Sí, muy bien. Rayos, Adrián. ¿Por qué eres así? Y siguiendo con la racha nefasta de Aurora. Soy maldita. Me han hecho brujería. Maleojo. Me han hecho maleojo. Ya, Obviamente, la tercera, como ya lo anticipó Adrián, es verdadera. Sí, es verdadera. ¿Por qué son así conservadores? ¿Por qué no son más chéveres? ¿Por qué no ponen nombres chéveres? Porque para ellos no es una palabra. Son literales. Mala. Claro, eso es lo que sí, creo claro. Que no. No, fallé. Quieren invisibilizar la palabra. Claro. Ajá, la palabra. Uh-huh. Ya, entre la 1 y la 2, la falsa es la. La segunda, el idioma menos popular, ¡oh!, es el tibetano, con 10 usuarios activos, 57 artículos. El ganador es Julio. Y el idioma menos popular es el Cheyenne. Cheyenne. Y el dato es exacto, con 10 usuarios activos y 57 artículos. Sí, Cheyenne ya no es tan popular ya como antes. Sí, y la primera sí es verdadera. Hay un comité con personas. Que existe un comité, sí, de personas, y que se encarga de hacerle feliz cumpleaños a las Wikimedias, porque también son muy pocos los Wikimedias inscritos. La mayoría son como nosotros, ¿no? Que entra, hace uso, usurpa los datos de Wikipedia. Algunos congresistas incluso arman sus proyectos de ley con Wikipedia, pero de manera así libre, sin registrarse. No se hacen Wikimedias. Yes. Bueno, pueden entrar a mi página Cómo ganar en ciencia ficción pedia. Julio ganó esta vez. Para que aprendan a ganar en ciencia ficción pedia. ¿Mm? Bueno, y escepticapedia. Y ya nos estamos acercando. Faltan solo 5 ediciones más para ver al ganador de ganadores. Ay, no. Yo creo que voy a entrenar. Estoy en la competencia, creo. No, yo creo que ya salí de la competencia hace rato. Tengo que entrenar. Voy a entrenar. El fondo. Sí. Voy a empezar a practicar. Vamos a poder practicar. Oye, de hecho, eso creo que sí sería un buen ejercicio mental. Bueno, habiendo ganado Julio, por otro lado, ¿cómo sabemos que de verdad ganó Julio? Mm. O sea, bien podríamos tener un falso recuerdo todos, o podríamos, ¿sí? ¿No? Siempre tratando de desmerecer mis victorias. Julio, ¿cómo? Oh, no, es más, ¿cómo sabes? ¿Qué cosa? ¿Cómo sabes que de verdad lo hiciste por las razones correctas? Pucha, vas a tener que escuchar el programa. Ya. Yeah. No, pero más importante es, no hay libre albedrío, eso es lo más importante. No hay libre albedrío. No, está bien. Bueno, habiendo ganado Julio y habiendo... Nunca hablo así, bueno... ¿Qué rayos digo al final? Bueno, ganó Julio. Siendo las 10:58. Siendo las 10:58 y queriéndonos ir todos... ¿Han notado todos que en español no repetimos el pronombre fructivo? Es como que queriéndonos ir o queriendo irnos. ¿Hay realmente una diferencia de significado entre queriéndonos ir? Bueno, queriéndonos ir se puede interpretar como se quieren y se van, ¿no? Pero no, porque la gente no se habla así en español. Pero ¿importa realmente dónde pones el pronombre reflexivo? Bueno, no. De repente sí, ¿ah? ¿Eh? O sea, creo que coloquialmente tal vez sí, porque por alguna razón usualmente usamos más uno que el otro. Bueno, así concluye la edición 95 de la Guía Escéptica. ¿Sí? Sí, uno es el grupo Guía Escéptica Lima. Sí. Y ahí hay un link también, por si quieren unirse al grupo de WhatsApp. Sí, en efecto. Y búsquenos en la página web guiaescéptica.org, en Facebook como Guía Escéptica, en Twitter, en YouTube... En iVoox, escúchenos en iVoox. Últimamente posteo solamente el enlace de iVoox en la página, pero en verdad recuerden que el archivo principal está en Archive. O sea, todos los archivos de la Guía Escéptica, todo el Archive de la Guía Escéptica está en Archive. Y en iTunes, ¿también están todos en iTunes? Definitivamente en Archive están todos, absolutamente todos. Y eso es todo. Sí, y nos escuchamos en el siguiente programa. Uh-huh. Y donen en Wikipedia, ¿o no? Perdonen algo, hagan algo útil con su dinero. Y eso es todo. Chao. Chao. Chao. Chao.